Los lunes estamos arando verdades. Porque las utopías se construyen en todos los terrenos. Arando verdades. La voz que crece desde el campo popular. Arando verdades. Los lunes de 18 a 20.